palabras, muestras tu respiración. Mis palabras son torpes, dominas la situación. Dame un poco más de tu boca, toda tu piel me provoca. En el suelo embarrada mi voz. Dame un poco más de tu boca, toda tu piel me provoca. Esta noche no pienso, hoy me dejo llevar. Desarmado y desnudo, he perdido el control.